Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Les muestro unos objetos y me dicen lo que yo digo. Les muestro unos objetos y me dicen lo que yo digo. Prenez. Cojan. Cojan. Donnez-moi les lunettes. Deme los lentes. Deme los lentes. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Meta el crayón en el sobre. Meta el crayón en el sobre. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Voltee el vaso y luego tome las tijeras. Voltee el vaso y luego tome las tijeras.